98.7 Radio Expreso Polar. Muy buenos días desde Radio Expreso Polar. Os habla como cada tarde Rosa Peña. El tema del debate de hoy es un tema de actualidad en el campo de la educación: las nuevas tecnologías y su repercusión en el ámbito educativo de hoy. El boom que ha ocasionado Internet y las nuevas tecnologías en la escuela ha sido punto de debate en nuestra sociedad. Por ello, el tema de hoy trata sobre esto. Para analizar esta situación, contamos con la colaboración de dos mujeres expertas en este tema. Manuela Graupera, coordinadora de la sede de investigadores de la informática de nuestro país. Buenos días. Buenos días. Y por otro lado, Mariana de la Vega, directora del Centro Educativo Salesianos Agustianos. Buenos días. Buenos días. A nuestro debate acerca de las nuevas tecnologías como canales de comunicación y la innovación en la integración de los mismos, en un primer momento nos va a hablar Manuela Graupera, para más tarde darnos su opinión Mariana de la Vega. Buenas, yo quería empezar destacando que en la actualidad estamos viviendo experiencias inéditas de lo que representa específicamente en la sociedad los aspectos tecnológicos en la cultura y en la era del conocimiento. Según mi punto de vista, yo creo que hay falta de conciencia respecto a las posibilidades que nos brindan los medios tecnológicos en la sociedad, de la información y del conocimiento que hoy nos ofrecen. Hablo a nivel cultural como medio para transferir conocimiento gracias a Internet, a Google, a YouTube, y también hablo de redes sociales que nos ofrecen posibilidades a nivel mundial de comunicación. La era de la imprenta interrumpe un ciclo de la humanidad donde la certeza del conocimiento e información se hacía de boca en boca y se plasmaba solo en papel. Gutenberg hace eso, corta la realidad y la fracciona. Y hoy tenemos el diario que fracciona la realidad cada 24 horas. Internet rompe con este esquema. Hola, buenos días. Bien, mi opinión es que yo creo que en este momento podemos decir que es un momento de humanidad, en el que si seguimos el juego de la eficacia podemos perder lo humano, y más que nunca es el momento de rescatar en nuestras acciones educativas el contenido ético y moral para mejorar la situación de nuestras aulas. Estamos en una época paradójica en donde no debemos dejar de preguntarnos hacia dónde vamos y hacia dónde nos va a llevar esta evolución. Estoy recordando un cuento de un avión en vuelo que le cuento algunas veces a mis alumnos, donde se oye la voz del capitán dirigida hacia sus pasajeros diciendo: «Tengo que darles dos noticias, una buena y una mala. La buena es que hemos batido todos los récords de la velocidad aérea, y la mala es que no sabemos a dónde nos dirigimos». Creo de esta forma que existen ventajas e inconvenientes, pero es evidente que también hay una visión paradójica de que cuando alcancemos el óptimo de información llegado al máximo de desinformación será debido a una excesiva saturación. Las nuevas tecnologías de la información pueden ser entendidas como una fábrica, ya que gestionan la información. Sí, bien, pero demasiadas fuentes distintas de información pues también pueden darnos lugar a problemas, por ejemplo, por no saber por cuál decantarse. Por eso la figura del profesor ayuda a controlar así pues la evaluación individual de sus alumnos en cuanto a las nuevas tecnologías en el aula. Sí, aunque los nuevos modelos educativos introducen una pedagogía de la reproducción mediante el uso del videoproyector, y creo que se debería reaccionar ante la aparición de las nuevas tecnologías de la educación con mayor entusiasmo y menor temor. Es cierto, pero creo que realmente deberíamos seguir el mismo camino hasta ahora en la escuela, aunque adaptándonos eso sí a los cambios evolutivos actuales, en donde la labor tutorial del docente se traslade a la bitácora de lo que es la clase como lugar de diálogo, con un contacto más personalizado a la vez que múltiple entre alumnos y profesores, aunque de esta forma tengamos un modo alternativo de trabajo conjugando habilidades tradicionales con las nuevas tecnologías. Una vez terminadas las opiniones de nuestras expertas, damos por finalizado el debate. dándole las gracias por habernos acompañado esta tarde en nuestro programa. A continuación, y después de unos minutos musicales, daremos paso al turno de llamadas, donde nos gustaría que nos contarais vuestras experiencias, tanto positivas como negativas, con las nuevas tecnologías. Para poder participar, podéis hacerlo o por teléfono llamando al 926-2835-15 o vía email a expresoporalsugerencias@gmail.com. Ahora voy a dar paso a una bella canción de La Oreja de Van Gogh, Jueves, en recuerdo de las víctimas del 11M. Turno de llamadas. La primera llamada es de Valladolid. Hola, buenos días. ¿Con quién podemos hablar? Hola, mi nombre es Carmen Donoso. Buenos días. Soy profesora en un instituto de enseñanza secundaria en Valladolid. Doy clases de informática en la ESO y en bachillerato. Mi llamada es para contar cómo influye la disposición de los alumnos en el aula, en su aprendizaje y sobre todo en la interacción, en la relación entre ellos. Es impresionante cómo un factor que puede ser tan simple influye tanto. La disposición en línea, frente al profesor, no todos los alumnos interactúan entre sí. En U hay mucha distancia entre unos y otros. La disposición ideal que yo defiendo consiste en mesas circulares, en la que en cada mesa hay tres ordenadores. En cada ordenador hay dos alumnos. Así no hay distancia y hay mucha interacción entre alumnos. Muchas gracias por su opinión. ¿Deseaba aportar alguna cosa más? No, simplemente era contar esa experiencia. Muchas gracias. Damos turno a otra llamada. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, mi nombre es Ángela y llamo desde Ciudad Real. Soy estudiante de Diseño de Interiores en la Escuela Superior de Artes Plásticas y Diseño de Pedro Almodóvar. Bueno, bien, quería dar mi opinión sobre las nuevas tecnologías y lo que me han aportado en mi evolución como estudiante de esta carrera tan técnica, ya que son muy importantes para tanto buscar información como para que el resultado en nuestros proyectos finales pues queden bien. Además, creo que sin los medios informáticos sería muy difícil sacar resultados tan técnicos y precisos a la vez de una manera rápida. Muchas gracias. ¿Desea aportar alguna cosa más? No, simplemente era desde mi punto de vista como estudiante. Muchas gracias. Para terminar el programa de hoy, nos gustaría hacer una breve reflexión sobre una poesía sobre las maestras, lo bello que es educar. Explicarles lo que significa esto. Cuando crecemos, tenemos que ir tomando decisiones para comenzar a formar nuestro futuro. Algunas personas deciden estudiar abogacía, medicina, arte, ingeniería, psicología, etc. Carreras muy interesantes. Pero cuando tuve que tomar esa decisión, decidí ser maestra. Qué linda carrera, ¿no? Una carrera en la que uno se dedica al cuidado y a enseñar a un grupo de niños que recién comienzan a descubrir y conocer la vida, el mundo. Qué lindo que es poder transmitir los valores y el amor que tengo, esas ganas de educar y ver los resultados de lo que trato de transmitir a cada uno de ellos. Y veo un pequeño aprendizaje desde el momento en que se ven y se saludan con besos y abrazos. Llegar al jardín y ver una carita de una personita tan pura e inocente es algo verdaderamente increíble. Es también increíble cómo pueden llamarme el alma con sus cosas, sus peleas, llantos, risas, conversaciones, juegos, imitaciones, gestos. A veces uno pasa por momentos de alegría y también tristeza, pero descubrí que ellos pueden transformar esos días tristes en días de felicidad. Experimentar en un fuerte abrazo cómo tu alma se llena de paz. Es algo que no puedo explicar. Cómo se transmite esa pureza, esa dulzura, esa fuerza que solo ellos tienen. Ser maestra implica mucho más que un compromiso. Implica dar todo lo que uno lleva adentro para transmitirlo de la mejor forma a cada uno de ellos, pero que crezcan felices y con paz dentro de sus corazones. Ojalá que nunca cambien los valores que los seres humanos tenemos que llevar dentro para ser cada día mejores personas y para que el día de mañana tengamos todo lo que nos hace verdaderamente felices, siendo siempre nosotros mismos. Tirando lo mejor de cada uno sin pretender nada a cambio. Gracias por confiar en mí. El regalo más importante, la confianza. Gracias por dejar que pueda dar todo lo que tengo a tu vida. Gracias por todas las demostraciones de confianza que recibo. Y gracias por formar parte de mi vida. Las cosas que vivo acá dentro y con cada uno de tus hijos son experiencias que jamás voy a olvidar. Me hacen feliz, me alimentan de pureza y paz y me hacen sentir plena. Gracias por darme la posibilidad de poder decirles lo que significa este trabajo. Gracias por todo y por confiar, que eso es muy importante para mí. Otra vez, gracias.